Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al séptimo capítulo de Misterio Gozoso. Soy María José y los voy a acompañar durante cerca de una hora con una fina selección de ritmos y músicas de raíz afrolatina y música tropical para bailar, preparar la previa, aunque no sé qué tan de previa tendrá si están carreteando desde el miércoles. Este es el séptimo capítulo. Muchas gracias por sintonizar, por escuchar. Probablemente ni siquiera es sábado, pero están escuchando a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Esta semana el capítulo tiene un quiebre especial, que por primera vez va a haber una invitada y un invitado a conversar durante un bloque y a recomendarnos algunos de sus temas favoritos de música, de la música que nos convoca. Voy a partir inmediatamente con un bloque de salsa y merengue que se ha dedicado a Catalina y sus tortas. Tortas Catalina, pise el bloque de salsa y merengue. Vamos a escuchar Yolito y su combo, Richie Ray, Celia Cruz y Rudy Victorino. Esto es Misterio Gozoso. Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad, la clemencia de la vida nos dará la dulce paz. Sentiremos la pasión sublime que nos quita la razón, pues no hay nada que me prive lo que siente el corazón. Yo soy así, así viviré para ti, no quiero que seas infeliz por falta de amor. Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad, la clemencia de la vida nos dará la dulce paz. Para soñar, yo soy así, así viviré para ti. Si tú me pides cariño, cariño yo te daré. We'll be right back.

galopié, monina y tronco le dio borondón. Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó urundanga, le hincha los pies. Marchándote de mi lado para siempre, algún día pagarás caro tu error. No creas que lloro por cobarde, no pienses que todo terminó. Mañana cuando te encuentres sola, esperándome estará tu amor. Mañana cuando te encuentres sola, esperándome estará tu amor. Sola, triste y sola, ¿qué andará? Sola, triste y sola, la culpa la tuvo mi vida, pintada en la Gran Sevilla, y para burlar a los hombres, ella se llama María. Marchándote de mi lado para siempre, algún día pagarás caro tu error. No creas que lloro por cobarde, no pienses que todo terminó. Mañana cuando te encuentres sola, esperándome estará tu amor. Mañana cuando te encuentres sola, esperándome estará tu amor. Sola, triste y sola, ¿qué estarás? Sola, triste y sola, conmigo y mis castañuelas, sentado en la caverna y con un vaso de vino, brindaré por mi morena. Sola, ¿qué estarás? Sola, De regreso en Misterio Gozoso a través de radioleufu.cl. Recuerden que pueden revisar la programación de la radio en la página o en las redes sociales a través del Facebook de Radio Leufu y también de Misterio Gozoso, donde pueden revisar de pronto algunos videos de los temas que pasamos aquí. Y no sé, enviar saludos, qué sé yo, intercambiar música. Algunas personas ya han escrito pidiendo algunas canciones. Y buena onda, pues. Lo que pasaba recién era un bloque de salsa y merengue. La primera canción era Yolito y su combo con Así Seré Para Ti. Creo que la semana pasada sonó también este mismo tema, pero en una versión un poco menos tropical, de Monquito Santa María. Luego pasó Richie Ray y Bobby Cruz con Sonido Bestial, luego Celia Cruz con Burundanga y Rudy Victorino con Sola. Les contaba que vamos a tener una sorpresa en el siguiente bloque, en el tercero, con Sara Eve y Ramiro J, que estuvieron en Casa de Salud presentándose para presentar, valga la redundancia, su último disco que tiene. Siempre Sara Eve incluye algún tema medio villero, mezcla rap y cumbia, gracias a las peripecias ahí de Ramiro J, y estuvieron conversando y dedicándonos a algunas canciones. Quisiera mandar, antes de seguir con el programa, algunos saludos para la Rose, para la Carmencita, para Gabriela, para Carola Margot, a cargo de la programación en Radio Leufu, a Jorge Arevalo, Don Click, a Nico Sáez, a Sara Eve y Ramiro J, que estuvieron cordialmente, fueron muy amables de estar aquí en el programa, a Loreto, que los acompañaba, a Robin, al Chachi y a Mariana Soledad, que también estuvieron, se les agradece mucho. Y contarles también acerca de algunos de dos panoramas en especial. Hoy día sábado, luego del programa, si así lo desean, o si prefieren seguir carreteando en casa, salir después. Luego en la unidad de geriatría de Casa de Salud hay un especial de bolero a cargo de... Se me olvidó quién era el artista que venía, pero a presentar una selección de boleros que está un poco ahí en sintonía con el programa. Y también en la bodeguita de Nicanor hay otro panorama con la voz de la Sonora Malecón, que viene acompañada de una banda de música tropical. Y eso, sigamos con la música. Están en sintonía de Misterio Gozoso. Vamos a repasar 5 temas para que bailen y lo sigan pasando muy bien. Le gustaba la canela y yo siempre le tenía su rajita de canela. Ella siempre me decía, o te lo puedo dar, o te lo puedo dar, que te puede quemar, que te puede quemar, es como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. A Marina le gustaba. No te lo puedo dar, no te lo puedo dar. Se te puede quemar, se te puede quemar. Que es como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. Ella siempre me pedía la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. A Marina le gustaba. La rajita de canela. No te la puedo dar. La rajita de canela. Ella siempre me decía la rajita de canela. La rajita de canela. Cosas raras de la vida, sin el beso de

cambiar, con el tiempo ya verás. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas. Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás. Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería. Con el tiempo ya verás. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás y el amor volverá, y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí. Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si un día piensas en mí, ya no estaré aquí. Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá, y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí. Estamos de regreso de Misterio Gozoso y tal como lo anunciaba al principio del programa, estoy muy contenta porque estamos aquí con un par de invitados, con Sara Eve y Ramiro Jota, que acaban de llegar de Santiago en una mini gira que nos trae de vuelta a Concepción después de ¿cuánto? Un ratito, no tanto rato, ¿sí? Unos meses, pocos. No nos acordamos si vinimos en septiembre o en noviembre del año pasado. O en octubre. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Ustedes son los primeros invitados del programa. Hasta ahora solo lo había hecho sola. Espero inaugurar además una sección como con recomendados también, de para que otras personas puedan hablar de la cumbia y no solo yo, que debe ser un poco aburrido. Buenísimo, muchas gracias. Oye, y ustedes ahora andan promocionando el último trabajo, el tercer álbum de Sara Eve. ¿Nos pueden contar un poquito de eso? Se llama Colectivo Vacío, lo fuimos a buscar ayer a la fábrica después de un montón de tiempo de esperarlo. ¿Qué más? Bueno, mucho más. Son 16 temas, un montón de canciones. Ahora estamos adelantando aquí en esta mini gira 5 o 6 del disco, algunos ya los veníamos tocando. Y tenemos ganas de venir a presentarlo en septiembre o octubre. Ahora estamos en este formato que somos solo nosotros dos. Las veces pasadas vinimos con Lilla, nuestra amiga corista. Ahora no pudo venir y estamos solos con el MPC, en donde Rama tira las pistas, la música que produce, y además de guitarra y bajo. Pero tenemos ganas de volver a presentar este disco con un baterista con el que estamos ensayando para presentarlo ahora el 20 de junio en Buenos Aires. Súper. Y el disco tiene una sola cumbia, como el anterior, que se llama Puentera, y también tiene una cumbia. ¿Qué es el promocional, no? No sé, no pensamos mucho. Pasa, salió ya hace un par de meses, tuvo un video y todo. Se llamaba O. Es que al menos en YouTube aparece como etiquetado, o sea, rotulado como adelanto del... Cada un adelanto. Es verdad. Tienes razón, es promocional. claro, y es el ritmo que nos convoca. Sí. En general, tú decís, estás contando que cada disco trae una como un tema de cumbia, es como como un poco pensado así, va a traer un tema en cumbia, o es como el que un poco salió y... Sí, sale. Es la pizca de cumbia que le metemos. Por ahí en vivo hay muchas más cumbia. ¿Y cuáles? Cambiamos algunas bases de temas que ponele son más tranqui, más lentos. Ramiro arma una base nueva y probamos ahí una letra de otro tema y sale una cumbia. Reversionamos bastante en vivo. Hablando como un poco de lo mismo, ¿qué cumbia se escucha en el lugar donde son ustedes? Y se escucha mucha cumbia. Hay diferentes... La cumbia villera, que salió más en la época del 2000, que con letras más marginales, más como más gangsta. Ahí es un poco como el rap, ¿no? Claro, es como una especie de rap, pero con ritmo de cumbia. Después está ahí la cumbia más vieja, que son grupos, no sé, como... Más de bandas de cumbia, no sé. Romántico. Claro, La Nueva Luna, no sé si conoces. Nueva Luna, ¿sí? El grupo Red, el grupo Green, que eso noventeros. Eso la rompieron acá un tiempo, claro. Le iba súper bien. Después también tenés cumbia, no sé, santafesina, que es una provincia de... Que es una cumbia más con guitarra. Cumbia norteña también con acordeón. Y ahora hay una nueva camada que también que hacen cumbia produciéndola, tal vez no con bandas, sino... Electrónicamente. Más electrónica, claro. Sí. Es más moderna. Los pibitos, la onda de los guachiturros. Claro. Y de otros cantantes, qué sé yo, el original, el Dipi, todo lo de después Néstor. De Damas Gratis, después de Pibes Chorros, después de la cumbia villera del 2001, que es una explosión y que retrata la época post-90, que dejó todo. Incluso fue después, la cumbia villera la estaba rompiendo y la prohibieron en el Confer, que es el... como organismo de los medios, como que la censuraron un poco. ¿Ah, sí? Sí, porque las letras eran muy provocativas, eran muy marginal, no sé cómo es la palabra, pero, o sea, no jodía. Explícitas, claro. Y la prohibieron en los programas de cumbia, que eran de los sábados, que eran como donde todo el mundo miraba esos programas, prohibieron que vayan ese tipo de grupo, entonces ahí se volvió un poco las letras más soft, más suaves, o sea, más de amor. En esos programas. Un poco lo taparon a todo eso. En esos programas donde graban desde abajo a las niñas bailando. Claro, ese mismo. Pasión de sábado. Pasión de sábado. Ese mismo. Sí, y hay como una camada nueva igual, como de músicos que no vienen tanto de la cumbia, sino así también, como yo he escuchado de allá una chica de Argentina que se llama La Yegro, ¿puede ser? La Yegros. Ella está en el... en el grupo de CISEC, que es un sello de discográfico, ¿no? Que hacen música y son muchos. Y claro, se la mezcla más con la electrónica. Mezclado. Hay un documental que está por salir ahora sobre cumbia que se llama Alta Cumbia, pero que no sale más, no sé lo que pasa. Lo han promocionado harto, al menos en redes sociales. Yo lo he visto. Bueno, creo que un poco lo que pasó, sí, como que la cumbia se... recontra popularizó y se metió a través de la joda, siempre en casamientos de clase media alta o en fiestas, se baila cumbia para la joda. Se la empezó a tomar un poco más en serio, no tanto para la burla, y a su vez a incorporarse a las producciones musicales de la clase media y clase media alta. Como que la cumbia salió de la villa y empezaron a hacerla otra gente, ¿no? Claro, sí. Pero también a la vez, la cumbia de la villa, Damas Gratis y un montón de bandas, están tocando también en barrios en donde antes no tocaban, ¿no? Como claro, presentándose también, para otro público. Sí. ¿Y ustedes disfrutan la cumbia? Sí, por supuesto. A full. Quería que nos recomendaran algunas canciones que les gusten mucho para poder... Para tirarla ahora en este bloque, ¿sí? A mí me encanta de los Jedes, Voz de Bebé. Ese tema para mí es fantástico. A ver cuál puede ser. Después me encanta uno nuevo de ahora, que es el hijo de Antonio Ríos, el León santafesino, que tiene una banda que suena muy bien. Lo vi el otro día en vivo y la verdad está bueno, es un clásico de Santa Fe. El hijo se llama Diego Ríos y hace esta cumbia más moderna, más electrónica, pero... tiene lo de cumbiancha más clásica, así que está buenísimo. El tema se llama Tú, creo que se llama Tú, Tú, Tú, o no sé si se llama así, pero el estribillo dice Tú, Tú, Tú. Buenísimo. Después el de Mr. Landero, ese que pasaste vos, pero, para las maquinitas. Es un más pro, también hay una camada de productores que mezclan cumbia. Colombianos son también. Colombiana, ¿no? Cumbia dub, le dicen algunos, ¿sí? Que viste, son más instrumentales tal vez. Hay uno que se llama Sonido Landero, que está en SoundCloud. Se llama Para la máquina de las cumbias editadas. Es rarísimo, son cosas que se encuentran por ahí, mezclas, remix. Claro. Ese está genial, La Maquinita. La Maquinita. Ay, no lo escucho más, lo perdí. Yo lo tengo. ¿Qué otro? ¿Pero así de nuevo o también viejo? No, lo que las cumbias que a ustedes les gusten, es para escucharla aquí en el programa. A mí me encanta Costumbres de Sonora Escándalo. Pibex, hay un grupo que muy oscuro de cumbia villera, se llama Pibex con X, Ran. Que Ran es de Poxy Ran, que... Jalaban Poxy Ran. ¿Pegamento? Claro, pegamento. Pibex Ran. Hay un tema que se llama El Bici Volador. Que la letra es muy, muy loca. Escúchenla que... Buenísimo. Y quizá el que aparece en el disco, en el nuevo, ¿o no? Se llama O. H-O y un signo de admiración. O. Plantala también, un tema que cantó Sara con Cumbia Queers. Bueno, Cumbia Queers también. Buenísimo. Cumbia Queers. Sacó un disco nuevo. Tiene disco nuevo y está buenísimo. Sí. Sí, lo lanzaban ahora estos días, parece, ¿o no? Sí, tiene tantos buenos los temas. Y escuchen los Super Cuáticos Remix, que son un disquito que hice yo con remixes de cumbia. ¿Y dónde lo podemos escuchar? Lo buscan en YouTube, está. Buscan Super Cuáticos Remix. Le puse nombre chileno incluso porque cuáticos me gustó la palabra. Sí. Super Cuáticos. Yo busqué la palabra en el diccionario, no está en ningún lado. Es un chilenismo. Un chilenismo, sí. Me gustó la palabra cuando vine la última vez, vinimos. Y ahí busquen en Ramiro J, ahí va a salir SoundCloud, YouTube. Ya, súper. Sería... Bueno, sabemos que están cortitos ahora de tiempo, así que vamos a cerrar el bloque. Muchas gracias por el tiempo, por contarnos así rápidamente acerca de algunas cumbias que les gustaran. Quizás mandar un saludo a las personas que lo están escuchando, o que los van a escuchar, porque estamos grabando. Sí, bueno, gracias a vos y a ustedes por invitarnos y saludos a todos, a todo Concepción que nos encanta. ¿Cómo se llama el programa? Misterio Gozoso. Misterio Gozoso. Saludo para Misterio Gozoso. Un programa dedicado al baile, la fiesta, la música tropical y de raíz afrolatina. Y a la gozadera. ¿Por qué nos gustará? Sí, pensaba, ¿por qué nos gustará? O sea, no es que lo piense, pero o sea, lo doy por hecho, que nos gustará tanto la cumbia porque, bueno, somos latinos. Po. Sí, estamos... sí, es el mismo que se baila. Sí, es lo máximo. Para bailar es lo máximo. O sea, si no bailás cumbia es como que... O sea, se te fue el alma. Más que claro, sí, tal cual. Ya, pues muchas gracias, se pasaron. Vamos a escuchar las canciones que nos recomendaron y sigan en sintonía de Radio Leufú a través de la dirección www.radioleufú.cl y Misterio Gozoso en las redes sociales también, Facebook y eso. Vamos a la música entonces. ¡Salud! ¡Ay, piberrán, ay, piberrán, ay, piberrán! Si probaste va a pecar. See you. Tirador se hace llamar. Ay, piberrán, ay, piberrán, ay, piberrán. Si probas. Abandonada la que ya no tiene cura. tierra porque no te cabe una. Vos de bebé te ponías el chupete, corté fierro en la cintura. Y con la mema a todos vos lo quemabas cuando bola no te daba. La que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Y ahí pasábamos con la amabilidad con que recibieron la invitación de venir al programa Sara y Ramiro y Loreto, además que andaba con ellos. Lo que escuchamos fue una selección de recomendaciones de ellos mismos. Escuchamos a la banda Pibex Run, luego los Jedes, la Sonora Escándalo, Yaquita y Diego Ríos, el hijo de Antonio Ríos. Y ahora, para terminar, y bueno, y antes de terminar, quisiera dar las gracias a todos los que estuvieron sintonizando el programa, a los que siguen la programación de la radio, a los que se repiten los programas o los escuchan en un horario poco habitual. Que sigan en sintonía de la radio, recuerden revisar las redes sociales www.radiolefu.cl y en Facebook Misterio Gozoso y Radio Lefu, y también los otros programas. Todos los días hay programas en la radio. Y recordarles, contarles además de un panorama, que hay una exposición que se inauguró este miércoles en Artistas del Acero, que es una exposición de bordados de mujeres de Copiolemu. Es una muestra fotográfica a cargo del fotógrafo y amigo Manuel Morales, que va a estar disponible hasta el 3 de junio para que no se la pierdan. Esto es en el contexto de una investigación y que tuvo como resultado un libro que está muy bonito. Tuve la oportunidad de verlo y nada, pues vayan, además es parte del patrimonio de la zona. Y antes de terminar, voy a ir con un bloque de cierre en el que me voy a salir un poco del protocolo gozoso y bueno, y aparte, y voy a programar dos temas en los que participa Sara Evel. Primero es la canción Plántala, en donde es una participación que hizo en el último disco de Cumbia Queers, que lo acaban de lanzar también ahora el 13 de mayo.